Diálogo 1. Iñaki llama a Rocío para pedirle una información. Dígame. Hola, ¿está Rocío, por favor? ¿De parte de quién? Soy Iñaki, de la agencia L. Un momento, por favor. ¿Sí? ¿Rocío? Sí, soy yo. Hola, Iñaki. Hola, ¿qué tal? Diálogo 2. Iñaki llama a la señora Ana María Gómez para hacerle una encuesta. Dígame. Buenos días, ¿puedo hablar con doña Ana María Gómez? En este momento no está. ¿De parte de quién? Soy Iñaki Indurain, de la agencia L. Llamo para hacerle una encuesta sobre los medios de comunicación. ¿Cuándo puedo hablar con ella? Por la tarde, después de las 6:30. De acuerdo, gracias. Hasta luego.